para hacer una bocha gigante de hamburguesas de porotos negros y quinoa. Un kilo de porotos negros que se remojan toda una noche o varias horas junto con hojas de laurel. Después se tira el agua, se dejan las hojas de laurel, se agrega un pedacito de alga kombu y se hierven sin sal, sin tapa, hasta que al presionarlos con el dedo se partan, pero no se hagan puré. Por otro lado, se cocina 250 gramos de quinoa con 750 centímetros cúbicos de agua a temperatura ambiente, se pone la tapa, se prende el fuego. Cuando hierve se baja al mínimo y se deja cocinar hasta que se absorbe toda el agua. Cuando están los porotos se retira la hoja de laurel, se deja el alga kombu, se procesan, se dejan algunos porotitos por ahí dando vueltas y se le agrega la quinoa, cebolla y morrón y ajo rehogadito en aceite de oliva un poquitito apenas. Se agrega un poco de jugo de limón, sal marina, mostaza en grano en polvo, pimienta negra también molida, avena arrollada 250 gramos que la pueden desmenuzar o procesar un poco para que una bien todo, se ajusta el condimento, se hace prueba, se ajusta. Después con esa mezcla se hace una pelota más o menos del tamaño de un puño y eso se pone adentro de una bolsita o con dos separadores de freezer en un hamburguesero, se da forma de medallón o hamburguesa, se estiba en una placa aceitada, se lleva a horno máximo precalentado hasta que se dore de un lado o de los dos, si prefieren, y si no, directamente armadas, sin cocinar, se llevan al freezer y después, cuando las quieren descongelar, directamente del frío extremo al calor extremo, acuérdense, para evitar la contaminación, directamente del freezer al horno. Y bien, si no, directamente armadas al horno hasta que se doren. Riquísimas.